Bueno, estamos con el autor, fundador de Escenarios Vacíos. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Te queríamos hacer una pregunta acerca del blog. ¿Cómo fue la creación de este? Bueno, la creación del blog surgió de una idea que tuvimos siempre con un par de amigos, que era el poner un espacio donde pudiéramos compartir todo lo que tuviese que ver con el ámbito del rock y la música, tanto dentro de la Argentina como fuera, y que lo hicieran desde un lado profesional, pero a la vez también tirado para que le llamen la atención a los juveniles, ¿no? y que pueda ser interesante para ellos. ¿Esto deriva de algún otro medio, una revista? No, creo que las ideas, bueno, sí, como todo, viste, las ideas siempre tienen influencias que se sacan de algún lado, vos sacás siempre cositas de otros en todos los ámbitos. Y podemos ver que quizás es un producto más propio de. Es propio porque contiene ideas de todos. Y es una mezcla quizás de lo que se ve con algo nuevo que podemos traer. ¿El funcionamiento cómo viene? ¿Hay varios redactores o es el único que maneja la página? Por ahora, como editor, soy el único. Tengo a dos redactores más que se encargan quizás de otros tipos de ámbitos o de otras notas que tienen que ver con, bueno, con algo que son más capaces ellos para realizar. ¿Esto es solo música o al futuro pensás incluirle otros ambientes? Más de, no sé, otros intereses o solamente rock and roll. Estamos buscando quizá el poder incluir también a las chicas en esto, porque por más que el rock es algo... ¿Qué sería eso? El rock está visto en la sociedad como que es un género muy masculino. Popularmente está visto así, como que el rock es un género más masculino. Y quizá las chicas, hay un sector social de lo juvenil... Que todavía no está aceptado. Exacto, sí, o que todavía no está, como por decirlo, incluido en la idea del rock. Y es lo que queremos también buscar, eso en lo que no estamos aprovechando. Bueno, listo. Muchísimas gracias. A vos.